No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Gustavo Correcido, defensor del pueblo de Chaco, se encuentra hoy en este evento de los 70 años de la creación de derechos humanos. Y dentro de este tema, y también pensando en la defensa de los derechos humanos de toda la población, hay un tema que en estos días ha surgido y que es la Corte Suprema de Justicia le ha negado a los defensores provinciales la posibilidad de litigar en defensa de los derechos colectivos. Algo que solamente estaba, según la ley de la Corte, solamente está permitido para el Defensor Nacional. Gustavo, su opinión sobre el tema. Bueno, justamente estamos reunidos por cuestiones de derechos humanos que se pueden concretar o exigir a través de la justicia, ¿no? Nuestro respaldo debe ser la justicia. Y si la justicia, que es la que debe velar por los más débiles, a los cuales nosotros también representamos, y saca un fallo, hace una interpretación restrictiva de la legitimación del defensor del pueblo, es como que se transforman en adversarios de los defensores del pueblo. Qué feo que suena que sean adversarios de los defensores del pueblo, cuando deberíamos ser parientes muy cercanos, ¿no? Claro, trabajan conjuntamente. De hecho, en su momento hubo un fallo de la Corte que fue muy importante, que fue el del tema de los indígenas, ¿no? El impenetrable. Exactamente. Que se había presentado la Defensoría de Chaco y también la Defensoría de Nación. Sí, que ese es otro tema también que he pedido ampliación de la cautelar de la Corte. Nunca he obtenido una respuesta de la Corte en ese sentido, ni siquiera una respuesta formal. Pero bueno, volviendo al fallo de la Corte sobre la legitimación procesal, recordemos que el antecedente anterior de legitimación procesal se trata de un caso del defensor de la ciudad de Buenos Aires, en el cual le rechazan su legitimación porque la legislación local no lo habilitaba a dirigirse a resoluciones administrativas nacionales. Bueno, yo en base a ese fallo y considerando que mi legislación local me autoriza a ir hasta entes supranacionales y nacionales y provinciales y municipales, participé en numerosos amparos contra el Estado Nacional. Pensión no contributiva por discapacidad, que le sacaron, que fue una aberración del gobierno nacional, la quita de remedio a los jubilados, la modificación de la del cálculo de ajuste de las jubilaciones, los peajes, la energía eléctrica, el transporte de pasajeros conocido como Chaco Corrientes. Bueno, en muchos casos tuve éxito, confirmados por la Cámara Federal de Apelaciones, donde también se refirieron a mi legitimación procesal. Es decir, tenemos el antecedente ese de la Corte, fallos de primera instancia y de la Cámara Federal de Resistencia. Y ahora tenemos una nueva composición de la Corte que, sin mayores explicaciones, dice directamente que no tenemos legitimación procesal los defensores del pueblo de las provincias, sin considerar que el defensor del pueblo de la nación no está en funciones desde hace muchísimos años. No puede hacer el amparo judicial. Entonces, pareciera que la Corte se quiere garantizar de que el Poder Ejecutivo no sea cuestionado en sus decisiones, que son manifiestamente arbitrarias, porque todos sabemos que hay numerosos fallos de la Corte también que exigen una audiencia pública conforme a la ley de audiencias para modificar una tarifa, y nos han modificado las tarifas de gas, de electricidad, del transporte Chaco Corrientes, de los peajes, sin audiencias públicas. De manera que la Corte hizo muy bien su trabajo y está protegiendo muy bien al Poder Ejecutivo Nacional. Gracias, Gustavo Corregido, defensor del pueblo de Chaco. Gracias a ustedes por la comunicación, que me permiten decir qué estamos haciendo en el Chaco y qué es lo que qué piensa el defensor del pueblo. Muchísimas gracias. Haga valer sus derechos a través del defensor del pueblo de la nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto. Beatriz Oñate, defensora del pueblo de Bariloche, provincia de Río Negro, está con nosotros para reflexionar sobre esta jornada sobre 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, por supuesto, su sentimiento personal y el trabajo que desde la Defensoría se puede hacer para ayudar a la gente, por los derechos humanos. Beatriz, ¿cómo le va? Sí, la verdad que es un encuentro importante porque claramente lo que hacen estos encuentros de conmemoración y de saber de dónde estamos, del diagnóstico, es muy importante para trabajar y seguir apostando a la continuidad y creación y fortalecimiento de los derechos humanos. Claramente, como han dicho los expositores anteriores, los derechos humanos surgen como un resultado de momentos dolorosos para la humanidad. Y tenemos que pensar que esas conquistas deben sostenerse. Y claramente, como decía el defensor de Colombia, sostener los derechos humanos tiene que ver con que cada ciudadano se empodere de esos derechos, sepa de qué se tratan, entiendan cuáles son, qué puede reclamar, qué es lo que el Estado está obligado a trabajar y a defender y a proteger y lo que él puede y lo que y la ciudadana y el ciudadano puede reclamar para mejorar su calidad de vida, para tener relaciones interpersonales respetuosas, para construir una comunidad de paz, que justamente es a lo que apunta la Declaración de Derechos Humanos. Justamente la idea es que podamos tener una convivencia social pacífica, de tolerancia, de respeto, de entender o de acercarnos a entender la diversidad. Tal vez cada uno se puede adoptar o pararse desde una postura, pero aceptar con respeto las diferencias, poder convivir con ello, porque eso es lo que hace que tengamos una sociedad de crecimiento, una sociedad que se fortalezca, que sea sólida y que todos podamos caminar tranquilos y, en definitiva, que cada ciudadano y cada ciudadano pueda encontrar en esta sociedad su lugar para ser pleno, para ser feliz. Y hablando del trabajo hablando del trabajo de Bariloche específicamente, usted que además tiene un especial trabajo muy muy especial sobre derechos humanos, sobre derechos de la comunidad, está trabajando en la mediación, me contaba recién, es también una forma, ¿no? Ese de evitar el conflicto, tratar de que los vecinos se reúnan, que usted sea una especie de conductora dentro de este conflicto y tratar de llegar a una solución. Exacto, sí, justamente lo que contabas, realmente las experiencias que hemos tenido desde la Defensoría saliendo a los lugares, a los establecimientos educativos, nos encontramos con jóvenes que tienen mucha fuerza, que tienen mucho entusiasmo y que ya trabajan muy bien y que están empezando a trabajar muy bien el entender al diferente, el tener una mirada atenta para prevenir situaciones que pueden acrecentarse y ser violentas. Y la verdad que es importante el trabajo también que hacemos desde la Defensoría con un equipo que tenemos un equipo en la Defensoría, estamos muy cada día perfeccionándonos un poco más para dar un servicio de excelencia, para llegar de la forma más adecuada a los jóvenes, a los niños. También estamos trabajando con niños de escuelas primarias, escuelas primarias y secundarias, y entender al conflicto como una oportunidad para desmarañar cuáles son tal vez los factores subyacentes de esa situación que puede ser conflictiva, para trabajar en la prevención de situaciones de violencia. No siempre la solución total está, no siempre todos están 100% felices con el resultado, pero todos terminan entendiendo que desde el trabajo articulado, desde la escucha activa, desde el ponernos en el lugar del otro, desde pensar en un poco aminorar o bajar el nivel de tensión, de situación de emociones que afloran así como en una primera instancia, controlar tal vez esos impulsos inmediatos y ser un poco más reflexivo, nos llevan a construir vínculos que son de paz, que son vínculos de cultura de paz. La escuela Neuwen Peumam de Bariloche lo viene trabajando de una manera excelente. De hecho, los mediadores comunitarios que se forman, que son estudiantes, porque también ellos entienden que la mediación escolar se da de forma eficiente entre pares, claro, lo cual es muy valioso y es muy enriquecedor, porque entre ellos mismos se van capacitando y van trabajando. Ellos tienen un grupo formado que se llama Cazadores de Conflictos. Uh-huh. Es interesantísimo porque ellos van viendo y alertan situaciones que pueden ser ir acrecentando en tensión y pueden generar violencia. Entonces lo trabajan de forma preventiva, les ha dado magníficos resultados. Esa escuela hoy, entre ellos, viven la paz en ese sentido comunitaria y están saliendo a otras escuelas a replicar su experiencia, lo cual es fantástico. ¿Cómo se llama la escuela? Vuelvo a nombrar. Neuwen Peumam. Para destacarlo. De hecho, ojalá que en todo el país se podría replicar esto, ¿no? Exacto. En todo el país, porque además, además salen cosas maravillosas, porque uno cuando está en paz puede mirar hacia otras otros horizontes. Por ejemplo, la escuela Neuwen Peumam, ahora no me acuerdo si los alumnos de cuarto o quinto año, hace una semana ganaron un premio a nivel nacional, que fueron 11 escuelas del país, la de Río Negro representada por Bariloche, por la escuela Neuwen Peumam, y ganaron sobre un proyecto novedoso que hicieron que se llamaba algo así de ahí no me acuerdo el nombre del proyecto, pero algo así como Paremos el Chiflete, algo así, que es cómo trabajar con los barrios de condiciones habitacionales más humildes para acompañarlos en cómo reforzar y acondicionar la vivienda para que no pierda energía y puedan tener su casa calefaccionada. Claro. Eso es claramente una mejora en la calidad de vida. Y ya te digo, uno cuando traspasa el conflicto, la violencia y todo eso que te quita tanta energía, toda esa situación conflictiva que te quita tanta energía, si uno puede correr todos esos obstáculos, puede pensar en el otro o pensar en sí mismo, pero en términos de superación, de crecimiento y lo que todos los ciudadanos y toda la gente quiere, que es ser feliz. Entonces, porque en definitiva de eso se trata, ¿no? De dar lo mejor de uno a la comunidad, desde el lugar que uno se sienta mejor, sin generar un conflicto en los demás, y claramente la mediación escolar y la mediación comunitaria son los vehículos. Defensora del Pueblo de Río Negro, Beatriz Soñate, muchas gracias por haber estado en Bariloche. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la tompeza. Acción social. Medio ambiente. Salud. Usuarios. Concesiones. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.